Visor, de Raymond Carver. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente, de unos 50 años. ¿Cómo perdió las manos?, le pregunté cuando me dijo lo que quería. Esa es otra historia. ¿Quiere una foto de su casa o no? Pasé. Acabó de hacer café. También había hecho un poco de jalea, pero eso no se lo dije. Tendría que ir al aseo. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café con aquellos ganchos. Sabía cómo utilizaba la cámara, una vieja Polaroid grande y negra. La llevaba pegada al pecho, atada con unas correas de cuero que le ceñían los hombros y le rodeaban la espalda. Se situaba en la acera, enfrente de una casa. La cuadraba en el visor, apretaba el botón con uno de los ganchos y al cabo de un par de minutos salía la fotografía de la casa. Le había estado observando desde la ventana. ¿Dónde ha dicho que estaba el aseo? Por ahí, a la derecha. Para entonces, doblándose y encorvándose, se había desembarazado de las correas. Dejó el cinturón en el sofá y se arregló la chaqueta. ¿Puede echarle una ojeada a esto mientras estoy en el aseo? Cogí la fotografía que me tendía. Un pequeño rectángulo de césped. El camino de entrada, el cobertizo de los coches, las escaleras de la entrada, la ventana mirador y la ventana de la cocina. ¿Por qué habría de querer yo una fotografía de tal desastre? Miré de más cerca y vi la silueta de mi cabeza. ¡Mi cabeza! Tras la ventana de la cocina, unos pasos más atrás del fregadero. Me quedé mirando la fotografía durante un rato. Y entonces oí la cisterna del baño. Lo vi venir por el pasillo, subiéndose la cremallera y sonriendo, sujetándose el cinturón con un gancho y metiéndose la camisa en el pantalón con el otro. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Personalmente creo que ha salido bien. Pero sé lo que estoy haciendo, y admitámoslo, no es tan fácil sacar la fotografía de una casa. A menos que haga mal tiempo. Pero cuando hace mal tiempo no trabajo más que en exteriores. Encargos especiales, ya sabe. Se tiró de la entrepierna. Aquí tiene el café. Vive solo, ¿verdad? Miró el salón, sacudió la cabeza. Es duro. Se sentó junto a la cámara, se echó atrás con un suspiro y cerró los ojos. Pero, ¿tomes el café? Me senté en una silla enfrente de él. Una semana antes, tres chiquillos con gorras de béisbol se habían presentado en casa. Uno de ellos había dicho: ¿podemos pintar su dirección en el bordillo, señor? Casi todos los de la calle la tienen ya. Solo es un dólar. Le esperaban otros dos en la acera. Uno con la lata de pintura blanca a sus pies. El otro con una brocha. Los tres iban remangados. Hace poco vinieron tres chicos que querían pintar mi dirección en el bordillo. Me cobraban un dólar. ¿No sabrá algo al respecto? Era una posibilidad remota. Pero observé su reacción de todos modos. Se inclinó hacia adelante, dándose aires de importancia con la taza en equilibrio entre los ganchos. Luego la dejó con cuidado encima de la mesa y me miró. ¡Qué tontería! Trabajo solo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. ¿Qué es lo que quiere decir? Buscaba una relación. Tenía dolor de cabeza. El café no es bueno para el dolor de cabeza. Pero a veces la jalea ayuda a aliviarlo. Cogí la fotografía. Estaba en la cocina. Lo sé. Lo vi desde la calle. ¿Le sucede a menudo captar a alguien adentro de la casa que está fotografiando? Normalmente estoy en la parte de atrás. Me pasa continuamente. Y es una venta segura. A veces me ven sacando la foto y salen y me piden que me cerciore de que han salido en ella. Y a veces la señora de casa quiere su maridito lavando el coche. O uno de los hijos está cortando el césped y la señora dice, sáquele, sáquele, o yo le saco. O la familia está comiendo tranquilamente en el patio y me piden que por favor le saque. Se le empezó a mover la pierna derecha. Así que le han dejado, ¿no es eso? Han hecho las maletas y se han largado. Duele. De esos chicos no sé nada. Yo no sé nada de chicos. No me gustan. Ni siquiera me gustan los míos. Trabajo solo, como le he dicho. ¿Quiere la foto? Sí, me la quedaré. Me puse de pie para recoger las tazas. ¿Usted no vive por aquí? ¿Dónde vive? Ahora tengo una habitación en el centro. No está mal. Cojo el autobús, ya sabe. Y salgo de la ciudad y después de trabajarme todos los barrios, me voy a otra ciudad. Hay formas mejores para moverse, pero me las arreglo. ¿Y qué me dice de sus hijos? Esperé con las tazas, mirando cómo se levantaba trabajosamente del sofá. ¡Que se jodan! Y su madre también. Esto se lo debo a ellos. Levantó los ganchos y me los puso delante de la cara. Se dio la vuelta y empezó a ponerse las correas. Me gustaría perdonar y olvidar, ¿sabe? Pero no puedo. Todavía me duele. Y ese es el problema, que no puedo perdonar ni olvidar. Miré de nuevo los ganchos mientras se ponía el correaje. Era fantástico ver lo que podía hacer con aquellos ganchos. Gracias por el café y por dejarme usar el aseo. Lo va a pasar muy mal y me solidarizo con usted. Movió arriba y abajo los ganchos. ¿Puedo hacer algo por usted? Sacar más fotos. Quiero que saque fotos mías y de la casa. No servirá de nada. Ella no volverá. No quiero que vuelva. Me miró. Puedo hacerle un precio especial. 3 por $1. Si le cobrara menos, no me saldría a cuenta. Salimos afuera. Ajustó el obturador. Me dijo dónde ponerme y nos pusimos manos a la obra. Fuimos desplazándonos alrededor de la casa. Lo hicimos todo de forma sistemática. A veces yo miraba de soslayo, otras directamente a la cámara. El estar fuera de casa me hacía sentirme mejor. Estupendo. Así está bien. Esa ha salido genial. Veamos. Llevamos ya 20. ¿Quiere alguna más? Dos o tres más. En el tejado. Me subo al tejado y usted me saca desde aquí. Jesús. Vale, está bien. Adelante. Pero tenga cuidado. Tiene razón. Hicieron las paletas y se largaron. Con todos los bártulos. Ha dado usted en el clavo. No hizo falta que dijera una palabra. Lo supe desde que abrió la puerta. Se siente como si ella le hubiera quitado el suelo bajo los pies y se hubiera llevado sus piernas de paso. Mire esto. Esto es lo que te dejan. ¡A la mierda! ¿Quieres subirse al tejado o no? Tengo que irme. Saqué una silla de la casa y la puse justo debajo del borde de la entrada del cobertizo de los coches. Pero no llegaba. Él seguía en el camino de entrada y me observaba. Encontré una caja de embalaje y la puse encima de la silla. Me aupé hasta la techumbre del cobertizo y fui hasta el tejado de la casa. Y avancé a cuatro patas sobre él hasta un pequeño espacio llano que había cerca de la chimenea. Me puse en pie y miré a mi alrededor. Soplaba una ligera brisa. Agité las manos y él me devolvió el saludo con los dos ganchos. Y entonces vi las piedras. Era como un pequeño nido de piedra sobre la rejilla de la boca de la chimenea. Seguramente la chiquilla herida las había lanzado hasta allí al tratar de meterlas por el agujero de la chimenea. Cogí una de las piedras. Me tenía encuadrado en el visor. ¿Listo? Sí. Me volví y eché atrás el brazo. ¡Ahora! Lancé la piedra hacia el sur. No sé. Se ha movido usted. Lo veremos enseguida. ¡Santo cielo! Ha salido bien. ¿Sabe? ¡Ha salido bien! ¡Otra vez! Cogí otra piedra, sonreí de oreja a oreja. Me sentía como si pudiera levitar, volar. ¡Ahora! Visor, de Raymond Carver, en su versión del libro de relatos Principiantes, con las voces de Manuel Alcaíne y Mingo España. Edición, montaje y efectos de Manuel Alcaíne.